camino. Hablaban fuerte nomás, no se contengan. Tengo confianza en que puedo. Tengo confianza en que puedo andar mi Chile latente y todo mi continente por siempre viajando a dedo. Si en el verso no me enredo y la mirada se empina, de manera en que se trina, hoy te quiero preguntar, ¿cuándo me vas a llevar para tu viaje a Argentina? Demasiado. caucho existe y que lo guardó pa' usted. Tal como el mundo lo ve, no he de ser estrafalaria. De manera extraordinaria, en mi precioso vergel, puedes compartir con él, porque yo soy solidaria. Me parece estrafalario y andas con la llama viva. No hablo de eso ni arriba ni abajo del escenario. Y mi amor comparto a diario, que de eso tú no te asombres. Y aunque no quiero dar nombre, si esa duda a ti te asalta, te digo, no me hace falta nunca el amor de los hombres. Preciso es que yo le diga y que le diga en verdad que esa seguridad la aprendió con las amigas. Y aunque aquí en el verso siga la palabra no me tope, en la calle o en el golpe, en el tan precioso bando, siempre me están preguntando por la tal Carola López. Tal cosa yo no sabía, que tanto le preguntaba, ni tampoco que anhelaba. Será por mi poesía. ¿Será que tengo alegría? Y eso queda dicho aquí. Que el verso es un rubí que ensalza el mundo ahora mismo, será por compañerismo. que se encamina. Te llevas a la Argentina, a todas nuestras cantoras. Viaja conmigo, el canto viaja conmigo, porque no canto por moda, y si me las llevo a todas, la guitarra es mi testigo. Así lo digo y eso lo sabe la gente. Argentina es solo el puente y en otras tierras de escollo también me iré como el pollo para el otro continente. Pañuelo en la cabeza y en las orejas tu pluma. La décima así perfuma nuestro canto con belleza. Es la comida en la mesa que el corazón enarbola. Te dice en el canto, mil gracias te doy, Carola. Ya, qué lindo. Qué lindo contrabando. Ah, ya. Oye, bueno, muchas gracias por estar atentos, por participar también y la chiquilla, bueno, ustedes ven, porque es detrás de bambalina, así que se nota todo lo que hacemos. Las chiquillas quieren hacer una personificación. ¡Woo! ¿Ya? Así que ellas les van a contar. Personificar es tomar dos elementos contrarios y hacer como que nosotras ya somos esos elementos, ¿cierto? Vamos a hablar desde ese elemento. ¿Te acompaña? Sí, por favor. Ya. Un aplauso para... ¡Bravo! Ya. Entonces, para hacer el contrapunto por personificación necesitamos dos elementos opuestos que nosotras vamos a personificar y vamos a discutir encarnando a muerte. Sí. Cabe decir. No. Piñera y Jadwe. Feminista y feminista. ¡Qué buena! Ya, eso. ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? Feminista y feminista. Sí, ya. Ya, ¿quién es quién? Tú eres feminista. ¿Ya soy el feminista? Sí. Tú vayas a ser. Ya, yo parto porque soy el feminista. Me han dado tanta idea. tanto porque soy el feminista, ¿no? Ya, obvio, porque el feminista siempre primero. Deconstruirme es mi vida, soy el hombre feminista. De patriarcado también me voy a golpear. En verdad tú eres muy perky. En verdad tú eres muy perky. Pero dime de verdad, si es que alguna vez cuestionas esa masculinidad. Aquel pañuelo verde, en ti aquel pañuelo verde es un precioso decoro. Me fascina esa palabra, pues soy un hombre sororo. Thank you. te asombres. Y es que en esta sociedad también matar a los hombres. Acaba de morir un cariño. No. El chancho, ya, ¿cierto? Los que han venido antiguamente ya lo saben, es donde ustedes dejan todo su cariño ahí por las payadoras esta noche. Muchas gracias por haber venido, nos vamos a despedir con tres cuecas, las que quieras venir a cantar. Si quieren yo lo paso para que ustedes canten las cuecas. ¿Y tú? Yo no soy experta cantando cueca, una sola vez he improvisado y aquí, así que si me equivoco, me perdonan. Soy Andrea, experta en el canal. No hay andrógino, de construir. Para las cuecas, ustedes tienen que poner los temas. Solo un tema, ahora no se van a quebrar la cabeza ahí de los cojines. ¿Ya? Así que solo un tema. El tema de tres cuecas. ¿La cueca de qué? Así como ustedes saben que está la cueca, no sé, pues de la chiquilla que baila, está, van a ser tres cuecas, pero que no se conozcan. Nosotras las vamos a improvisar. ¿De qué quieren, chiquillas, que hagamos una cueca hoy? Ya, la cueca de los feministas. Esa es una, faltan dos. Faltan dos. ¿Luna llena? La cueca de la luna llena, mira, qué hermosura. ¿La Pikachu? La cueca de Pikachu. Ya, ya, ahí están las tres. En ese mismo orden. Feministas, luna llena y Pikachu. ¿Ah? La que salte canta la cuarteta, la que sale canta la seguidilla. A mí me toca. Brindo por mis compañeras de mi Chile y de este mundo, en su fuerza yo minuto y en su palabra certera. Por esa mujer coplera, decimista y tejedora, por poetas y cantoras, hijas, madres y abuelitas, por la fuerza que se agita ante la espina opresora. Salud. Brindaré por la mujer hermosa y de armas tomar, por la que ha de tronar la tierra por su querer, por la que ha de temer y alza el grito desde el miedo, y porque le importa un bledo en lo que digan le conviene, porque ser feliz no viene con un anillo en el dedo. ¡Buena, qué lindo! Ya que estamos celebrando el Día de la Mujer, una gran mujer. Para brindar por Violeta hay que abrir un botellón de Portezuelo o Quillón. Mostos de la central receta. Con esa alquimia secreta se deben llenar las jarras entre cuecas y guitarras y versos que en la piel crispan, brindar porque ella es la chispa y el alma de nuestras parras. ¡Salud! Eso no es mío. Ya, la cueca de los feministas, entonces. Canto y en poesía. ahora nos causa alegría estar cantando en la pista. Siempre la décima lista, para que todas avancemos y juntas agradecemos este chancho feminista. Brindo con preocupación porque esta sociedad nos expone y en verdad varios no nos dan razón. Veo con gran desazón a ese macho que no entiende, que comparte porque prende fotografías privadas, reuniéndose en manadas, es machismo lo que extiende. La cueca de la luna llena, parte de la mira ahora. Destrabando la memoria por mujeres que en la historia han sido grandes ausentes. Son mujeres consecuentes que fueron dejando huella y hoy ven desde las estrellas todo lo que se ha avanzado y gracias a su legado seguimos la senda de ellas. Salud por las ausentes. Brindaré por mi abuelita que me enseñó a tejer, a bordar, también a rezar y a ser humita. Brindaré por esa viejita de lente y bastón que se duerme en el sillón de los tiempos y recuerdos, es donde yo me pierdo dentro de su corazón. Brindaré por cada estría que llevo anclada en mi piel, pues mi cuerpo es el papel donde va la historia mía. Las luzco con rebeldía si es que me piden recato, y en cada surco combato al comentario irrisorio. Mi cuerpo es mi territorio que amo, acepto y desato. ¡Bravo! Thank you. gracias por quedarse hasta el final. Muchas gracias por venir. Y vamos a cantar nuestra despedida. ¿Nuestra? La real. Bueno, la despedida, la nueva despedida. Feminista. Argentina, desearle los mejores, las mejores vibras, lo mejor, como poeta le va a ir muy bien. Se lleva a Chile, se lleva a todas las personas. Yo la he tratado súper poco a ella. Justo cuando nos estamos como enganchando para empezar a cantar, se va. Pero bueno, así es la vida. Nada, pues desearle lo mejor nomás. Ah, pero volví. Sí. Ah, entonces. Mira, por fin me ves. Que te vaya muy bien, eso. Que te vaya lo mejor. Bravo. Eso. Y obviamente que nos va a dejar súper bien a todas las, sobre todo como yo, que somos como. Estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Somos, siempre. Estamos recién. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Estamos hoy iniciadas. Hoy Thank you. Agresivo. ¿Qué tan agresivo? Le traje mi pañuelo.